buenos días. Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy continuaremos con Martín Lutero, mencionando dos de las cinco solas en que se basan sus 95 tesis que él presentó, de los cuales compartiremos dos. Este desarrollo está extraído del podcast Fragmentos del libro y la reforma continúa del pastor Carlos Velarde. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, periodista, Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología, y quien les habla, Joana Rivera, socióloga. Buenos días. Buenos días. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Qué bueno reunirnos nuevamente. Qué bueno que estamos juntos otra vez. La primera sola que vamos a hablar ahora es Sola Cristo. Solo por medio de la obra de Cristo hay salvación. ¿Qué queremos decir con esto? Y esto ahí hacemos esa reflexión y no me quiero alejar de lo que significa e importa con esta sola. Solo con Cristo, solo por medio de la obra de Cristo hay salvación, ¿cierto? Recordemos que en el contexto histórico en que surgió el planteamiento de Lutero, estaba el tema de la economía de la salvación, ¿cierto? La economía de la salvación tenía que ver con unas, si me ayuda la Varinia, ¿cómo se llama la palabra? Las indulgencias. Las indulgencias, ¿cierto? Que las personas tenían que pagar para perdonar ciertos pecados de algunos parientes o de sí mismo, y que ya llega a un nivel en ese contexto histórico de ya demasiado, por decirlo, abuso, porque ya se compraban indulgencia para perdonar pecados que eran muy grandes. Y a Lutero se le hace evidente que no es por la indulgencia, no es por la compra de las indulgencias, no era por ese sistema que había, que tenía en ese momento la iglesia, de la economía, digamos, de la salvación. No era a través de esa economía de la salvación, de la compra de indulgencias, que podía haber salvación, sino que solamente por medio de la obra de Cristo, ¿cierto? Por medio del sacrificio que hizo Cristo por nosotros, y al pagar por nosotros nuestros pecados, y siendo un hombre santo, siendo un hombre que cumplió las leyes que se le entregaban, digamos, desde el Antiguo Testamento, él encarna un nuevo pacto, y solo a través del reconocimiento de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es que uno puede decir hay salvación de las almas. No es necesario pagar esas indulgencias. ¿Algún otro comentario? Sí, con respecto a la indulgencia, en primer lugar, resaltar algo que no había dicho en los capítulos anteriores, que tiene que ver con que, si bien en la Biblia se anima a las personas a diezmar y a presentar ofrendas en los templos, toda esa tipo de ofrenda y el diezmo también es voluntario y tiene que ver con un corazón alegre de dar, y no algo obligado mediante presiones psicológicas, en este caso, que tenían que ver con la culpa por los pecados, de antepasados, del abuelito, de la mamá que se murió y que seguramente por no pedir perdón por sus pecados estaría sufriendo en el infierno o en el purgatorio. Entonces, esa, por una parte, que como distorsión, que es justamente inverso de lo que se propone en la Biblia, es una de las cosas que Lutero vio al estudiarla. Y En segundo lugar, cuando decimos que solo por Cristo es la salvación, es que si los cristianos en general reconocemos que la Biblia es por inspiración divina y ella cuenta la historia de Cristo. Y Jesús, en este caso, que se reconoce en el Nuevo Testamento como el Mesías, es la encarnación, o digamos que es Dios siendo Dios en la tierra en un cuerpo humano, y entonces a través de la lectura del Nuevo Testamento, si uno cree en esta verdad, debería reconocer que solo a través de Jesús, que fue la manera en que Dios acercó su reino hacia nosotros, se puede obtener la salvación mediante la fe en él. Y claro, yo había separado una parte de Marcos 27 hasta el 29, pero es que en este lugar les pregunta a los discípulos Jesús: ¿quién dice la gente que soy? Y bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy? Y Pedro, súper seguro de sí mismo y de la revelación que está sintiendo, le dice: tú eres el Mesías. Y aquí en mi Biblia dice el Cristo, tanto Cristo, que el término griego, como Mesías, que el término hebreo, quieren decir el ungido. Es decir, que tenía el Espíritu Santo en él. Y si uno monta así un gran aparato religioso como la iglesia en ese momento, si nos retrotraemos allá a la época de Lutero, que decía basarse en la Biblia, que de hecho se basó en la Biblia a medida que fue creciendo y teniendo poder político también, uno va a la escritura y se da cuenta que no es por la indulgencia del Papa que uno se pueda salvar, sino que tiene que ver con este acto amoroso de Dios de disponer que Jesús nos pudiera dar todas estas enseñanzas que quedaron escritas. Y por lo mismo, para entender el cambio o la importancia de esta sola, es que esa reforma continúa, como dice el libro del pastor, porque es algo que nos va renovando siempre, porque una y otra vez hay que volver a la esencia del discurso o de las enseñanzas y de los hechos de Jesús, porque ahí nos explican un poco la ley, que es un poco más engorrosa para nosotros, porque tiene el Antiguo Testamento muchas cosas que son como culturales de ese antiguo tiempo, que de alguna y otra forma se nos hacen más alejadas de nuestra vida cotidiana. Como que tal como todos los mandamientos él los resumió Jesús, también nos simplificó con sus parábolas las enseñanzas de Dios. Quisiera compartir, parafraseando por supuesto algunas cosas de las que voy a decir, ¿qué entendemos por salvación? Todas las culturas, la gran mayoría de las que ustedes han estudiado, de las que nosotros hemos visto, todas las culturas han planteado de que los seres humanos, cuando morimos, hoy día decimos desencarnamos, cuando dormimos físicamente, hay una experiencia de trascendencia. De hecho, los egipcios dejaron sus pirámides, los mayas también, muchas culturas de Latinoamérica y también de Oriente, cuando enterraban a sus seres queridos, les ponían platitos con comida, con sus tesoros. Algunos enterraban a sus seres amados con las esposas vivas y los hijos, porque todos sabemos por intuición de que somos eternos, ¿ya? Buda, lo que hace la religión oriental es descubrir y desapegarse en el fondo de la experiencia de sufrimiento terrenal, pero también Buda sabía que éramos eternos y parte de la doctrina, vamos a llamarlo así, y de la filosofía de la India dice que en esta eternidad uno va y vuelve. Y hoy día la psicología y otras experiencias espirituales dice que somos venimos de una gran conciencia de luz y que vamos, que cuando somos, digamos, cuando desencarnamos y tenemos acceso a esta gran conciencia si hemos hecho cosas realmente valiosas en la tierra, y si no, uno llega a la conciencia, en este estado de conciencia que somos, y somos borrados y partimos de cero. Hay distintas versiones para decir que todos trascendemos. Eso es innegable para todas las culturas, incluso hoy día en el siglo XXI. ¿Ya? Entonces, frente a eso, se llama salvación. Jesús, como enviado de Dios, Jesús Dios hecho hombre desde la persona de la Trinidad, viene a mostrarnos una experiencia de salvación que nosotros consideramos definitiva, verdadera y única. Esta experiencia de salvación dice que Jesús tuvo una experiencia de muerte atroz, horrible, experimentó lo que hoy día llamamos la tortura, la vejación, el menosprecio, y finalmente murió desnudo, desfigurado y fue enterrado desnudo. La Iglesia Católica, por pudor, porque en ese tiempo no se podían mostrar los genitales masculinos, le puso un pañal, pero Jesús murió desnudo. Entonces, Jesús nos muestra que existe la trascendencia, que es decir, que las personas realmente, nuestro espíritu, eso que proviene de Dios, ese soplo de vida, nunca muere, y Él lo experimenta, y en su experiencia de fe y de obediencia nos muestra la resurrección. Es decir, que va a llegar un momento en nuestra historia de salvación o al fin de los tiempos, que también se le llama, que vamos a tener todos esa experiencia. De hecho, si no creyéramos en eso, intuitivamente no iríamos al cementerio a ver a nuestros seres queridos, a conversar, a pasar el Año Nuevo, la Navidad. Si no creyéramos por intuición en eso, más que por solo un aprendizaje cultural, nuestro espíritu lo sabe. Podemos estar tapados de tecnología, pero nuestro espíritu lo sabe. Sabe que somos trascendentes. Y Jesús hace de todas estas distintas experiencias a lo largo de la humanidad de ese tiempo, lo demuestra. De hecho, los judíos y los israelitas no creían en la resurrección, creían que solo la gente moría y experimentaba el Sheol, que era la oscuridad, y que algunos justos lograban ver el rostro de Dios, pero eran los menos. Jesús nos plantea y nos demuestra que Él, por esta experiencia de Dios, y si nosotros creemos que Él resucitó de los muertos, porque Buda es muy santo y las otras deidades o las otras experiencias espirituales son muy trascendentes, pero ninguna de ellas ha resucitado ni ha generado tal revuelo social que hoy día en el siglo XXI nosotros todavía estemos hablando de Él, porque esa es una experiencia cierta que incluso otros historiadores que no creían en este mensaje lograron registrar como proceso histórico verídico, que la gente creía en esto, se manifestaba con esto, se reunía en esto y sucedían hechos que les llamamos milagros, que son experiencias sobrenaturales que no son escasas. Lo que pasa es que estamos tan apegados a esta densidad y a esta experiencia natural que nosotros no participamos de lo sobrenatural porque no creemos en ello, pero lo sobrenatural es tan manifiesto como lo natural, pero como solo vivimos en una pequeña dimensión, creemos que lo otro es lo extraordinario, cuando en realidad es esto lo raro, digamos, lo que no debería suceder tan seguido como lo extraordinario. Entonces, Jesús, el ungido a quien se le ha derramado el Espíritu Santo, vive esta experiencia de oprobio y resucita. Y eso es la salvación que Él nos ofrece. Por eso hablamos de salvación. Solo creer en Él, reconocer que Él vino a la tierra, que vivió una experiencia humana en todo, menos en el pecado, es decir, en el alejarse de Dios, y por eso Dios, por su fe, por su amor, por su obediencia, lo resucita de entre los muertos por sí mismo. Jesús mismo, en su condición de Dios, logra pararse de la tumba con un cuerpo nuevo, con un cuerpo brillante, con un cuerpo resucitado. Es por eso que también sus discípulos no lo reconocen al principio. Entonces, eso es la salvación, y eso era lo que en algún momento generó discusión, transformación de la realidad, y eso es lo que apela Lutero. Nosotros creemos que Jesús resucitó, y por medio de esta fe en Cristo resucitado, todos seremos salvos. Una vez que tú haces eso que le llamamos profesión de fe, tu vida de a poco se va transformando porque tú asumes, entiendes como verdad que existe esta sobrenaturalidad, y esta sobrenaturalidad viene de alguien a quien le pusimos por título Dios, pero que su nombre original, digamos desde el hebreo, que no tiene vocales, nosotros le llamamos Jehová o Yahvé o Elohim. Jehová y Yahvé eran nombres que se usaban en la parte norte de Judá, y Elohim se usaba en Israel, ¿ya? Entonces nosotros nos llegó toda esta información, incluso hasta los días actuales, que vamos, si continuamos aprendiendo. Entonces por eso hablamos de la salvación en Cristo. Si tú logras hacer esta profesión de fe que no requiere nada más que decir: Señor Jesús, yo te recibo como mi suficiente Salvador, yo reconozco que tú viniste a la tierra, que tú moriste por nosotros, por un plan de salvación en que resucitaste al tercer día de entre los muertos, ya diste un gran paso, y en tu vida las cosas, tus hechos naturales, tu vida cotidiana se va a transformar. Eso era lo que yo quería compartir. Amén. Y tiene que ver mucho con el verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Como lo decía también José y Varinia, que buscar ese acto amoroso con Jesús, ¿cierto? De pedir perdón desde el corazón, y un arrepentimiento verdadero, y que eso permita acceder, ¿cierto?, a ese acto, a ese, por decirlo, un salto sobrenatural en que tú reconoces a Cristo como tu Salvador y lo recibes en tu corazón, y hay un antes y un después para tu vida. Así es. Sí, imagínate la diferencia que hay entre eso que nosotros, auditores amados y amadas, hemos experimentado al recibir a Jesús, con la diferencia de esta confesión o profesión de fe con respecto a la recibir un papel firmado por el Papa. Yo creo que ahora nos parece un poco hasta ridículo, ¿no? Pero en ese momento causó así como yo me imagino a Lutero, a Martín Lutero, leyendo por un lado el Nuevo Testamento, y afuera que estos predicadores que llegaban a vender las indulgencias, diciendo un desarrollo del discurso que atentaba contra todo lo que él estaba estudiando. Entonces era como que se le partía el mundo en dos un poco. Yo siento que por eso la fuerza de su propuesta, nosotros diríamos que como revolucionario, pero en realidad él no quería cambiar la propuesta que salía en la Biblia. No fue nunca su intención, sino que es como restaurarla, ¿no? Sería una palabra más adecuada. Eso. ¿Algo más sobre esta sola Cristo? No. Solo Cristo. Por medio de la obra de Cristo hay salvación. Amén. Así es. La segunda sola, solo a Dios la gloria. Solo se debe dar gloria a Dios. Eso a mí me igual me generó así como, Señor, perdóname, porque muy ignorante he sido. Porque en algún minuto fui muy de izquierda y ahí en esa tradición de izquierda también le dan gloria, glorifican, digamos, a ciertas personas que fueron de carne y hueso. Y, no, y yo no había leído así explícitamente esa sola, porque dice, solo a Dios la gloria, solo se debe dar gloria a Dios. Sí, en la iglesia lo experimenté, que si alguna hermana oraba por mí, yo le decía, gracias hermana, no, me decía, a mí no me dé las gracias, dele gracias a Dios, la gloria es para Él, la gloria es para Dios. Hermanas que son, generalmente las que me han más enseñado son las hermanitas que tienen, como decirlo, más tiempo, más edad también, y se dan el tiempo y para enseñar, ¿cierto? Cierto, sí, cierto. Si bien yo entiendo que dentro del plan de salvación también se pide perdón, hay un acto fidedigno de arrepentimiento y se reconoce y se recibe a Cristo, se debe reconocer a Dios. Y tiene que ver con esta sola seguramente, con que solo se debe dar gloria a Dios. Y ahí sacamos del camino que no le debes dar la gloria a un documento firmado por el Papa o a un, no sé, no quiero igual tampoco ser como contenciosa con católicos, pero a un santo, por decirlo así, sino que a Dios, porque a veces se puede entender que, no sé, ¿no? Que por un santo yo obtuve tal cosa. Y doy las gracias y cosas así. Y es clara el planteamiento en su sola de que solo se debe dar gloria a Dios. ¿Qué piensan ustedes respecto a esta sola? Mira, yo lo primero que pienso con solo a Dios la gloria es primero lo que debemos hacer como creyente y confiado en Dios es agradecer primero. Agradecerle toda, primeramente la vida, los días, las provisiones, nuestras relaciones. Todo tiene que ver con cuando hablaba recién del dador alegre, es porque te das cuenta que has sido bendecido por Dios y solo a Él la gloria de todas las cosas que te ocurren. Y también tiene que ver con, digamos que, el padre de todos los pecados, que es el orgullo, que tiene que ver con una guerra espiritual que se sigue librando hasta hoy. Claro que es algo como más avanzado para la gente que no se ha convertido, pero tiene que ver con esta sola, porque al darle solo la gloria a Dios te está pasando por alto la trampa de cargarle a una persona responsabilidades que no tiene, que la pueden hacer, van a gloriarse de lo que hace. Porque cada vez que uno obtiene logros y triunfo, se lo debe a que Dios se lo permitió, y no a que uno en su propia fuerza lo pudo hacer. Y si uno se van a gloria, ahí como que da el paso al lado y está como un gran dignatario dijo, de nuestro país, dijo, ayer estamos al lado del abismo y hoy demos un paso al frente. De la misma manera uno puede dar ese paso al abismo con darse hacia sí mismo la gloria. Y hay un ejemplo, yo cuando estaba preparándome para hablar hoy día, me acordé al tiro de que en Hechos 12:22 hablan del rey Herodes. Tenía unos problemas políticos y al final él dio un discurso muy conmovedor y la gente lo alabó diciéndole que esa era la voz de Dios, no de un hombre. Y como él no le dio la gloria a Dios, lo hirió de una enfermedad y fue carcomido por los gusanos frente a toda la gente. y yo me acuerdo de eso cada vez que sufro una tentación de quedarme con la gloria de y ahí entiendo que a veces como mecánico, pero cuando uno le pregunta a una persona cristiana, ¿cómo está? Dice, bien, gracias a Dios. Y es como automático, porque, claro, uno le pregunta, bien, gracias a Dios, pero ahora yo entiendo que tiene que ver con esto. Me encuentro bien, puedo estar conversando contigo y saludarte, gracias a que Dios lo permite. Y eso tiene que ver con darle la gloria a Dios. Y eso. Barín. La gloria a Dios, partamos de que estamos revisando algo que ocurrió en el siglo XVI, 5 siglos después que estamos ahora nosotros en el XXI. Entonces, hay muchas teorías dando vuelta que cuando las escuchamos nos parecen atingentes y darle la gloria a Dios nos parece como tan antiguo, tan de vela, tan casi jurásico. Dios creó todo lo que existe. El universo no se creó a sí mismo, Dios lo creó. Esta energía invisible, que incluso algunos científicos le llaman la luz o el vacío, cualquier duda, hay varios, hay uno muy interesante que es el Nassim Haramein, que lo pueden revisar. Entonces, todo lo creó Dios, esta fuerza invisible, esta energía amorosa que nadie ha visto, pero que hemos visto su resultado a lo largo del tiempo. Sin embargo, nosotros, que nos creemos muy modernos, nos adscribimos y nos abrazamos solo a la evolución. Y la verdad es que yo hoy día pensaba antes del programa que incluso los tataranietos de mi tatarabuelo, ninguno tenía cola, ni pelo, ni se colgaba de los árboles, a no ser que le gustara voluntariamente. Entonces, creemos de verdad que hemos evolucionado del mono y del gorila. Y a pesar de todos los años, los gorilas no se han organizado ni en colegios, ni en universidades, ni los gorilas más díscolos, digamos, han hecho algo así como el narcotráfico o la corrupción. Eso no ha pasado con ellos y ha pasado con nosotros. La diferencia está que al ser nosotros tener el soplo de vida de Dios en nuestro espíritu, lo que hacemos, las posibilidades que Él nos da, siempre vienen de Él y son para Él, para agradecerle por lo que hacemos. Hoy día que vivimos en el relativismo, decimos que claro, como los gobiernos son corruptos, ¿qué más da que yo mienta un poquito, no? Que me quede con el vuelto o que haga pequeñas truculencias si hay otro siempre que es peor que yo. Cuando le damos la gloria a Dios, estamos hablando de que Dios es absoluto y desde esa perspectiva, hay absolutos para Dios: no robar, no matar, no mentir, no codiciar. Y en eso solo la gloria a Dios, en esa vida cotidiana, nosotros agradecemos a Dios y le damos la gloria a Él por lo que ha hecho con nosotros, desde mantenernos vivos. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí hablando y de ustedes que están escuchando, en su vida han vivido experiencias determinantes. Por ejemplo, un accidente y salieron ilesos, o magullados pero sobrevivieron. Una enfermedad terrible pero sobrevivieron. Cosa increíble, se cayó el ascensor y usted sobrevivió, pero usted sobrevivió no porque tenía suerte, porque si le llama suerte, ¿cómo es que sobrevivió el ascensor y no está a cargo de un gobierno? ¿Cómo que no es multimillonario? No tiene. Entonces, no es la suerte, esas son parte del esquema del orgullo que nos hace creer que nos lo debemos todo a nosotros. Le damos la gloria a Dios por eso, porque Él es el absoluto y todo lo ha creado, y nos dio la inteligencia, nos dio la salud, nos hizo crecer en una familia con todos los parabienes y los defectos que las familias tienen, lo mismo que nosotros. Nos dio trabajo, nos dio la inteligencia, nos dio el sentido del humor, nos dio la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor. Joana, que puede ver el mar maravilloso, y nosotros que vivimos aquí rodeados de árboles, todo eso lo puso Dios a nuestro alrededor. Y solo a Él le damos la gloria por eso. Y voy a contarles una historia macabra de lo que significa la idolatría y darle la gloria a otras personas. Cuando yo estudiaba teología, un profesor que tuve, que ignoro si aún sigue vivo, que se llamaba Jorge Sapunar, que era un sacerdote, nos contaba en un ramo que parece que se llamaba Moral Fundamental, Tomás de Aquino, con su doctrina aristotélico-tomista, tuvo la, a través de Dios, él pudo hacer una cosa que se llamaba La Suma contra los Gentiles. Son varios libros, muchos tomos, con cerca de 30 tomos, para hablar sobre la existencia de Dios de manera racional. Y él fue tan brillante, él formó parte de la congregación de los dominicos, fue tan brillante, el evangelio se pudo expandir tanto y se modernizó tanto, estamos hablando de la Edad Media. En este momento no me acuerdo de qué siglo, así que no quiero mentir ni especular, pero él nos contaba, de acuerdo a las memorias que quedaron escritas, que cuando Tomás, con todo lo que él había sido de brillante, cuando se murió, a propósito de lo que hablábamos anteriormente, no quisieron enterrarlo y lo hirvieron una vez muerto y se bebieron ese caldo y además lo repartieron en miles de pedacitos porque se adoraban a las reliquias para ver si se les pegaba, digamos, la santidad y la brillantez de Tomás de Aquino. Y nosotros a veces lo hacemos, admiramos mucho a personas que son muy inteligentes, muy dotadas de arte. Y nos perdemos en que no son ellos por sí mismos, no es solo la genética familiar, no es solo que comieron bien, no es solo que estudiaron en buenos colegios, como pasa aquí en Chile, o en universidades renombradas y muy antiguas como las de Cambridge, o Oxford, o Harvard. No, es la gracia de Dios que te puso ahí con algún propósito. Y Lutero lo tenía claro, y eso fue lo que él da a conocer, que no es por el Papa en sí mismo, que el Papa no es infalible, que es Dios el infalible, es decir, Dios es el que no se equivoca. Y eso, por supuesto, le generó trastorno, y hoy en día, cuando tú lo hablas y lo mencionas a otros que todavía no tienen la experiencia de Dios, como decía el otro día la profeta María Eugenia, que Dios no te llama por tu nombre, les parece que uno está como enloquecida o perdiendo o malgastando su vida, digamos. Es más fácil siempre creer que el otro está loco. El otro día decíamos que era una forma moderna de discriminar. Y eso era lo que quería comentar. Ay, yo me acordé del último festival de Viña de la historia, en que estuvo Ricky Martin, y lo veíamos pues igual porque tiene una gran orquesta, es un artista bastante reconocido, no solo por su popularidad o porque es bonito, sino que también porque tiene calidad musical. Pero más allá de eso, yo me puse a analizar ahora con esta perspectiva cristiana las letras, y claro, algunas eran bonitas, otras eran francamente satánicas. Y como toda esa gente, toda la Quinta Vergara lo adoraba, así, ¡ah, Ricky Martin! Y él, me di cuenta, ¿y por qué no le pasa como Herodes que lo abusan así y cae muerto? Yo me preguntaba, porque él, hacia el final de su show, le da las gracias a Dios, independiente de lo que tú pienses de tu vida personal, de las cosas que hace, de sus decisiones, de cómo ha sido como artista, tú ves que él tiene esa, reconoce que hay un espíritu superior que nos gobierna, y con eso, digamos que se salva de los gusanos. Entonces, es importante que reconozcamos eso, más allá de que te adscriba a una congregación particular, reconocer que hay los nativos americanos, en español se dice el gran espíritu, y más allá de las formas que tengan de adorar o de su espiritualidad, es un reconocimiento que más allá de las formas concretas que puedan tener sus prácticas religiosas, reconocen también que hay un solo dador de vida que va más allá de las cosas concretas de este mundo, el gran espíritu le llaman. que para nosotros, claro, le tenemos un nombre que nos regalaron, ¿cierto?, los hebreos, que es Jehová, bueno, y varios otros atributos, pero eso, que podamos reconocer que somos seres creados, más allá de que, porque la Vanina habló recién de la evolución, en la evolución misma también se reconoce eso, porque habla que hay saltos. Claro que no estrictamente que hayamos venido del mono, que sería como los que conocemos ahora, son nuestros primos. Me voy a meter un poco en eso, pero lo quiero explicar. Sino que venimos de una célula que había en el agua, que no se explica por qué apareció, y han hecho un montón de experimentos para ver cómo ellos con agua y ciertos materiales puede de repente generarse una célula viva. Y eso no tiene explicación. Y así a nivel de la teoría evolutiva. Y por saltos van apareciendo las especies unas tras otras, mejorándose dentro de esta teoría. Y esos saltos, el salto evolutivo, que como que el animal aprende y de repente le salen unos dientes mejores para comer y ya es otro animal porque dio un salto evolutivo, ese salto tampoco tiene una explicación más que de que hay una inteligencia superior que lo equipa para que pueda aparecer con otra capacidad. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, yo he tenido la experiencia de ver aparecer especies. En el sentido de que cuando yo llegué a vivir a este lugar, que es Lagunilla, cerca de Ovalle, en la cuarta región de Coquimbo, Chile, las culebras, por una cosa de temor de las personas, estaban extintas. De verdad que no habían. Y uno recorría los cerros y no encontraba por ni una parte. Y de repente, de un tiempo a otro, aparecieron. Y bueno, puede que haya quedado alguna escondida por ahí, pero es eso. El que hayan o no haya cosas es una decisión divina, o especie en este caso. No tiene que ver con que el universo en sí mismo tiene un equilibrio, pero ese equilibrio está diseñado por un espíritu superior que lo gobierna y que no ha dejado de gobernarlo a pesar de que nos dio este libre albedrío que hemos ocupado para puro. Bueno, no voy a calificar para no hablar más de mi propia humanidad, sino que para puro glorificarnos, digamos, que glorificarlo a él a través de nuestro cambio interior que tenemos que hacer de ahora en adelante. Amén. Y así. Amén. Entonces, me gustó cómo se plantea desde solo a Dios la gloria, solo se debe dar gloria a Dios, y se conecta con el ser agradecido y reconocer que somos creados por Dios, por Jehová, Yahvé, y tenemos que evitar y darnos cuenta y pedirle a Dios que nos aperciba si es que nosotros caemos en la trampa de la vanagloria. Porque la puerta del orgullo es como la puerta de todo, y la soberbia, el orgullo, y ya entramos a complicar nuestra intimidad, nuestra comunicación con el Señor. Entonces es importante estar atento, y a mí también me ha pasado, y de ser muy vanidosa, y eso está mal, porque Dios es humildad, tiene que ver con dejar lo superfluo, y la vanagloria es así, pues es superflua, efímera e ineficaz. O glorificar a alguien, como decías tú, a alguien que un artista o un grupo musical o X personaje histórico, no corresponde, porque, como decíamos, la gloria es para Dios. Y en este tiempo, digamos, que es el tiempo de los amadores de sí mismo, lo que estamos planteando es bastante como contradictorio, porque si tú hablas con una persona, digamos, del mundo intelectual o del mundo que está, digamos, más alejado de lo que es la vida cristiana, y tú hablas desde la quieres tú, uno que uno anhela ser humilde y que ya no quiere esa vanagloria, no te entienden, porque realmente es lo contradictorio al mundo actual, digamos, es lo opuesto, y ahí tenemos que hacer ese ejercicio de darnos cuenta de que el mundo transcurre de cierta manera y Dios nos permite y nos da la oportunidad de darnos cuenta lo importante que es ser conscientes de ello, de que no está bien esa vanagloria, que no está bien ser un amador de sí mismo. Y se ha hecho evidente en este tiempo de pandemia, en algunas situaciones en que es evidente que se pierde el amor por los demás, la consideración por un otro, ¿cierto? Y es importante anhelar también los dones del Espíritu. Y lo principal es reconocer a Dios como tu único Dios, y a Él la gloria, a Dios la gloria, y en ti ojalá crezca la humildad. ¿Algún otro comentario respecto a esta sola? No. Creo que podemos ir a la lectura. Ya. Ahora les invitamos a la cita bíblica y comentarios. ¿Ya? Efesios 1:3-11. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar santos en su presencia y sin mancha. En su amo nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo por medio de él. Así lo quiso y le pareció bien. Para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía el bien amado. En él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo. Pues Dios quiso reunir en él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales, en Cristo fuimos elegidos nosotros. Aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo. Les pido a José y Varinia que tienen algún comentario, o alguna conclusión respecto a lo que hemos revisado hoy, a lo que hemos visto hoy y reflexionado. Sí, mira, hay algo que me salta aquí de la lectura. En el versículo 4 dice: en Cristo Dios nos eligió antes que creara el mundo para estar santos en su presencia y sin mancha. Para partir nos eligió antes de que creara el mundo. Cuando uno, decíamos recién, da la gloria a Dios, reconoce que uno tiene una vida con propósito, que está diseñado por Dios, y por eso somos todos diferentes, y el ADN o la huella digital nos confirma que todos somos únicos. Y hasta los gemelos, cierto, cada uno tiene su personalidad. Y nos diseñó Dios, y cuando uno le da la gloria a Dios, para irlo hilando con el tema, tiene que ver también con reconocer eso y sentirse que uno tiene una dirección. Cuando no lo reconoce, uno tiende a perderse, a sentir que, como se dice, da palos de ciego, es decir, que como cuando te ponían la venda en los ojos para pegarle a la piñata y terminaba pegándole a los amigos y nunca le achuntaba a la piñata misma. Y para estar santo en su presencia y sin mancha, y un poco eso, cuando uno habla de un santo, como hablamos de Santo Tomás Lavariñas, pero ese Tomás, Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Él quería llegar a demostrar la existencia de Dios a través de la razón, diferente al ver para creer, que era el Santo Tomás, discípulo de Cristo, que son dos Tomás y los dos santos, pero son santos no como aquí nos explica que a nosotros nos llamó para ser santos, o sea que nosotros fuéramos santos en su presencia, y para eso nos tenemos que liberar de todas las ataduras terrenales que nos invitan y nos llevan a equivocarnos, para decirlo de esta manera, porque pecado es una palabra que nos dice que nos alejamos de Dios. Cada vez que pecamos es una distancia que ponemos con Dios. Y ser santo es lo contrario, es acercarse a Dios. Con todos nuestros detalles, digamos que toda nuestra falencia y sobre todo con ellas, porque a través de nuestras debilidades que es glorificado Dios. Recuerda que, bueno, si quieren leer la Biblia, ¿cierto? Se van a encontrar muchos personajes. Por ejemplo, claro, David era chiquitito y Goliat era gigante, como lo más conocido. Pero también Gedeón era alguien muy aterrorizado por la gente que está alrededor, y Dios le dice que es valiente y que puede restaurar su reino. Y así hay un montón de ejemplos de personas que no veían las posibilidades mientras Dios sí las veía y tiene sueños de que pueda desarrollar todos tus dones. Y más adelante habla de esto de la alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía el bien amado. Entonces, para alabanza, todo esto lo hizo para que lo alabáramos. Y alabar a Dios es diferente a lo que hablábamos recién de alabar a las personas. Porque al alabar a una persona, bueno, uno lo puede decir que bien lo que hizo y todo, pero dándole la gloria a Dios, porque cuando tú alabas a una persona, lo cargas con una energía, por decirlo así, que lo lleva a pecar, pues, a decir que a enorgullecerse, a decir que gracias a lo que él hizo y en general. Entonces, creo que me doy a entender, ¿no? Me dice si no se entiende. Y bien, es bastante largo el pasaje y tiene tantos detalles. Le voy a pasar ahora la palabra a la Vali. Me voy a quedar con el primero. Como dice José, hay muchos versículos, pero dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En el cielo. Si usted mira hacia arriba, afuera de su ventana, hay un cielo. A ese se le considera el primer cielo. Hay otros cielos. Y en el último, que nosotros no sabemos si son 3 o 7 cielos, ahí vive Dios, con Jesucristo ahora y con el Santo Espíritu. Y desde ese cielo, Él nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales, porque como Él es Espíritu, todo lo que nos provee hacia nosotros también es espiritual: la inteligencia, la alegría, la capacidad de hablar y todas bendiciones, toda clase de bendiciones espirituales, incluso aquellas que usted no imagina. En general, a veces nosotros hablamos del Dios de lo imposible, porque Dios creó todo lo que existe, desde la más pequeña hormiga o el miriápodo, que son los que tienen muchas patitas, hasta los cerros y las montañas más grandes como el Everest aquí en la Tierra, y las galaxias más lejanas también son de su responsabilidad. Y cuando Él creó todo, vio que era bueno, porque lo hizo, emanó de su Santo Espíritu. Y todas esas bendiciones espirituales están en nosotros. A veces, si estás en tu condición de estudiante universitario y crees que el ejercicio de química o resumir el libro que te tocó leer de teoría o los ejercicios, o incluso si eres biólogo marino y tienes que sumergirte al fondo del mar y apenas sabes bucear, pídele a Dios que te abra el entendimiento, porque esos dones espirituales están en ti y pueden a través de la oración activarse, porque la oración es la herramienta o el puente o la llave o no sé, como los caracteres computacionales, si los quieren en términos modernos, que te van a llevar a Él. Él va a escuchar tu oración porque tu oración emana de tres cosas, que son tu corazón, tu mente y tu boca. Y una vez que tú hilas esas tres grandes coordenadas, llegan a Dios y Dios te abre la puerta de los cielos para que esas cosas que son, le llamamos extraordinarias y milagrosas, se hagan manifiesto en el mundo natural que es donde vivimos. Y lo quisiera unir para terminar mi presentación o mi exposición. Además, en el versículo 7 dice, en Él y por su sangre, es decir, por su experiencia terrena, fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados fruto de su generosidad inmensa. En la sangre, en nuestro torrente sanguíneo, está toda la información de todos nuestros ancestros. ¿Sí? Desde el más antiguo, del que no tenemos ni siquiera registro mental, de nuestros tatarabuelos, hasta quién somos hoy. Y ahí se determina no solo el color de los ojos o de nuestra piel, sino también las enfermedades y las aptitudes que Dios depositó en nuestra sangre para que en algún momento sean manifiestos. Por eso Jesús tiene una experiencia extrema de sangre, es decir, de su experiencia de muerte, para limpiarnos de nuestros pecados. Cuando Dios nos hizo y cuando dijo que era bueno, estaba bueno lo que había hecho con nosotros, a nosotros nos hizo de barro, ¿ya? Y en ese barro maravilloso insopló su espíritu. ¿Qué son esos pecados? Los pecados son unas paredes que nos alejan de Dios, unos muros que van impidiendo que lo veamos, son como unos muros de bronce o de acero. ¿Cuáles son esos pecados? El orgullo. ¿Cuál es el orgullo? El orgullo viene asociado a la mentira, viene asociado a creer que somos mejores que el otro, viene asociado a todas esas oscuridades familiares que hemos experimentado, el abuso sexual, el maltrato infantil, el engaño de nuestro padre hacia nuestra madre, el abandono de nuestro padre hacia nuestra madre, que nuestro abuelo fuera alcohólico, que nuestra abuela en algún momento haya tenido que prostituirse para alimentar a sus hijos, que le hayamos quitado la pega a nuestro compañero. Todos esos pequeños detalles, que le hayamos quitado el pololo a nuestra mejor amiga, que hayamos tenido que vivir experiencias de aborto involuntarias, porque sinceramente no hay ninguna mujer que se quiera hacer un aborto así que diga, oh, yo cuando grande me voy a hacer un aborto. No, ninguna mujer quiere vivir esa experiencia de dolor, ninguna mujer. Que hayamos hecho fosas comunes, que hayamos torturado, todas esas son experiencias de pecado extrema. Que nos droguemos, porque cuando nos drogamos, atentamos contra la obra de Dios, dañamos nuestro cuerpo y nos drogamos con marihuana, pero también nos drogamos con la violencia farmacológica. Eso también es una forma de drogarse. Andamos todo el día empastillado y como reconocemos a la medicina como el gran modelo de diagnóstico, olvidando que Dios puso en nosotros un sistema inmune maravilloso que ha sobrevivido más de 21 siglos, ¿sí? Millones de años, y no lo consideramos. La fiebre, por ejemplo, perdonen que me salte un poco, la fiebre es una señal de alarma de que hay una bacteria nuestra, y la fiebre permite eliminar esa bacteria. Hoy en día nos sube un poquito la fiebre y nos tiramos una pastilla para adentro y creemos que una vez que nos bajó la fiebre nos mejoramos. Eso es faltar al plan de Dios. Nosotros podemos tener fiebre durante 3 días a un tope y ayudar que el cuerpo se desarrolle. Dios hizo este cuerpo maravilloso, extraordinario, y no solo porque tiene curva y seno o músculo, lo hizo mucho más allá, lo dotó de inteligencia, de supervivencia. Por eso Dios lo hizo bueno, y por eso nuestro pecado, nuestra arrogancia, nos aparta de su propósito y no nos deja ver ni vivir lo que Él tiene para nosotros y nos quedamos entrampados en lo que nos hizo la amiga, en lo que nos hizo el jefe, en lo que el profe no nos dijo bien, en que nos reprobó y todas esas cosas nos van apartando del plan de Dios maravilloso. Eso. Amiga Joana está ahí. Sí. Sí, estoy fascinada escuchándolo y es muy bello como vamos haciendo, por decir, la conciliación de del pensamiento, digamos, que obtuvimos o las experiencias de vida desde la misericordia y sin las paredes que nos ponen el enemigo para no ver a Dios, ¿cierto? Amén. Nos permite darnos cuenta que es muy grande su misericordia, es muy grande su amor. Acá yo me quería quedar con el 8-9 de la cita bíblica, que se refiere al Espíritu que se derramó sobre nosotros, si me equivoco me corrigen, ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo, que tiene que ver con que bien, a través de la sabiduría y la inteligencia, el usar estas facultades, también Dios se manifiesta, también Él nos otorga esos dones. Y el reconocerlos nos permite no caer en esa vanagloria, en el decir, es que porque yo soy tan inteligente y tan sabio, quiero el Pulitzer, por llevarlo a un ejemplo así, exagerado, digamos, porque a lo mejor esos ejemplos exagerados nos dan a entender, oye, date cuenta que todo es creación de Dios y el uso de tu inteligencia y que existan distintos tipos de inteligencia habla de que hay un Dios que es maravilloso y que es misericordioso y que a todos nos hace diferentes, ¿cierto? Eso, yo me quedo con ese versículo. También está, pues Dios quiso reunir en Él, en Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. Cómo Dios se hace hombre, cómo Dios baja y vive la experiencia de ser hombre, siendo hijo de Dios. Y fue porque, dice, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales, que también hay algo sobrenatural, que también responde a su voluntad, tanto a la experiencia, tanto los seres terrenales como los seres celestiales, también responden a la voluntad de Dios. Eso. Y yo creo que estamos listos con las conclusiones. Sí. ¿Alguien quiere agregar algo más? Solo cerrar con el último versículo que leímos, que en Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo. Con eso nomás. Amén. Amén, amén. Y damos la despedida entonces a el séptimo capítulo ya de Profesión de Fe. Y les damos muchas gracias por escuchar este podcast. Les solicitamos que sus comentarios, tanto y testimonios y preguntas, nos las escriban a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con la última parte de Lutero. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos y a todas. Muchas bendiciones y les damos gracias a nuestras congregaciones, a Cristo tu única esperanza de Ovalle, a Libres para Cristos de Tocopilla. Y acuérdense que los días domingo a las 4 de la tarde, mientras se pueda, va a estar saliendo el podcast por la Radio Corporación de Ovalle, del 97.3 FM acá en la comuna de Ovalle. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Que tengan una semana bendecida. Amén.